María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca venir. Bueno, vamos a ver. Vamos. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Están dos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos con otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Nos encontramos en FM del Barrio, aquí en vivo hasta las 20. FM del Barrio en Virgen Misionera. El teléfono fijo se lo paso ahora porque después me olvido. Es 452-8379, hasta las 20 en vivo aquí en FM del Barrio. Mi nombre es Mariela Martínez, paso a saludar a Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos también al resto del equipo, a Julieta Biacchioli y a Javier Barrera. No, no me cambie el nombre de la pobre Julia. ¿Cómo no? Julia. Yo cuando no me equivoco el nombre, me equivoco el apellido, así es la cosa. Nos quedaremos hasta alrededor más o menos 2 horas con este 33 de mano número 115 aquí en los estudios Yanina Chávez de la radio 98.1, la radio de Virgen Misionera. En el primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy vamos a estar escuchando una nota que hicimos con Mariano Colombo, él es secretario general del Sindicato de Prensa de Bariloche, y esto es debido a diferentes situaciones conflictivas que se están viviendo en realidad a nivel continental, diferentes cambios de manos y concentraciones mediáticas que se dan en toda Latinoamérica, pero específicamente con nuestro país, lo que tiene que ver con el recorte tanto en el área pública como en el área privada de los medios de comunicación. En esta primera parte de la nota hablamos de eso, justamente, de la situación de los medios en general y particularmente de los diferentes recortes y situaciones contractuales que estamos viviendo en los medios de Bariloche. Voces al margen. Soy Mariano Colombo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina, tal además de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Soy de Bariloche y soy periodista además del diario El Cordillerano. ¿Cuál es la situación de los medios en nuestra localidad? Y bueno, si podés ampliar a la región, también sería interesante. Bueno, la situación Bariloche en particular es bastante compleja, no escapa de un escenario nacional y te diría globalizado de achique y de ajuste en todos los medios importantes del mundo entero. En Bariloche, en particular, tenemos situaciones de conflicto en casi todas las empresas periodísticas, en mayor o menor medida, desde las más grandes a las más chiquitas. En todas tenemos situaciones de trabajadores precarizados o de situaciones irregulares de contratación que lógicamente afectan contra los derechos que tenemos como trabajadores. En ese contexto se está dando un recorte en el diario Río Negro, la empresa quizás más importante de toda la Patagonia, una empresa centenaria que tiene una enorme cantidad de trabajadores a su disposición y que ha empezado desde los últimos meses del año pasado a aplicar pequeños recortes en distintos sectores. En primera instancia fueron los colaboradores, se les empezó a recortar justamente las colaboraciones hasta llegar a un punto de tenerlos prácticamente paralizados en la actividad laboral, y ahora en estas últimas semanas se les ha ido ofreciendo a aquellos empleados de mayor edad y mayor antigüedad en la empresa una especie de en retiros voluntarios, y esto es un recorte encubierto, digamos. Quieren arreglar con algunos trabajadores una salida, si se quiere, decorosa o pacífica para disimular despidos arbitrarios con los juicios por indemnización que lógicamente van a derivar de esa situación, ¿no es cierto? Te digo, desde la asunción de Mauricio Macri como presidente han quedado unos 3.000 trabajadores de prensa de todo el país sin sus puestos de trabajo. Los casos más graves, algunos, por citarte algunos solamente, el del diario El Día de La Plata, que en los últimos meses ha dejado en la calle 100 trabajadores, hay conflictos en diarios de Corrientes, hay conflictos en diarios de Comodoro Rivadavia, cerraron hace muy poquito tiempo los dos diarios de papel de Esquel, aquí muy cerca nuestro, es decir, hay situaciones de conflicto por todos lados. Bariloche tiene una particularidad que es que tiene un solo diario en papel de tirada masiva, que es el diario El Cordillerano. ¿Cuál es la situación ahí? Desde hace unos 3 años la empresa fue comprada por un grupo empresario que no es de Bariloche, es de Rosario, proviene del negocio financiero, son prestamistas originariamente y vienen desde hace algunos años incursionando en algunos medios de comunicación. Habían comprado LT3 en Rosario, una de las radios AM más antiguas del país. Luego compraron El Cordillerano aquí en Bariloche y más adelante hicieron su desembarco en la mítica Radio Rivadavia de Buenos Aires. Finalmente, de estos 3 negocios que encararon, el único que sigue en pie es el del diario El Cordillerano, en donde han hecho una fuerte inversión, han aumentado la dotación de personal. De un tiempo a esta parte es como que la cuestión se ha amesetado y bueno, empezamos a sufrir algunos problemas con los pagos de salarios fuera de término, con el incumplimiento de parte de la empresa de los pagos correspondientes a los aportes previsionales, a las obras sociales y demás. Hemos ido incorporando compañeros a la planta de trabajadores del diario. Lamentablemente, esas incorporaciones, muchas veces, diría, en su totalidad, se hacen por fuera de la legislación vigente, es decir, con contrataciones precarias. Entra a primar el monotributo, que no es más que una precarización, es un fraude laboral. Nosotros tenemos también la particularidad de Canal 6, que es un canal repetidor de la señal de Canal 13 de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación en el plantel periodístico de Canal 6? Mira, nosotros tuvimos peleas muy fuertes con los directivos de Canal 6. El Canal 6 de Bariloche es un conglomerado de medios. No acaba aquí en Bariloche, sino que es una de las tantas ramificaciones que tiene el grupo Clarín por todo el país. Administra además, con distintas conformaciones societarias, Radio 6 Bariloche y el diario digital Bariloche 2000. En ese contexto, emplea a un montón de trabajadores de prensa que se desempeñan en algunos casos con multitareas, es decir, un rato trabajan para la radio, otro rato trabajan para el canal. Todos los trabajadores están conveniados dentro del convenio colectivo del Sindicato Argentino de Televisión. Independientemente de si trabajan en la radio o si trabajan para el diario Bariloche 2000, todos son empleados de televisión, con lo cual ahí hay una clara irregularidad que, como te decía, no hemos podido torcer más allá de la cantidad de planteos que le hemos presentado a la empresa y además de un sinnúmero de reuniones que hemos mantenido con uno de sus encargados aquí en Bariloche, es un gerente general que lógicamente representa los intereses del Grupo Clarín. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, escuchábamos la primera parte de la entrevista a Mariano Colombo, quien es secretario general del sindicato de prensa de aquí de San Carlos de Bariloche, y algunas cuestiones que tienen que ver con los medios en general. En esta semana, el ministro de Modernización de la Nación visitó el Congreso y ahí defendió este nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones que tiene algunos cambios importantes a tener en cuenta, sobre todo para ver lo que se viene de aquí en más. Como no podía ser de otra manera, el ministro Andrés Ibarra dijo que esta propuesta apunta a propiciar la inversión y generar más competencia. No sé si lo escuchó en alguna otra área del gobierno, pero si nos apoyamos puntualmente en algunos puntos de su exposición, recordemos que esta semana también tuvimos la visita en el país del presidente de España, de Mariano Rajoy, y en definitiva los cambios también apuntan a que las empresas, específicamente Telefónica de España, pueda dar pelea al que es actualmente la gran fusión del mercado de las comunicaciones, que es los fusionados Cablevisión y Telecom en la disputa por el cuádruple play. ¿Qué es esto? Es el acceso a la televisión paga, a internet, a la telefonía fija y a la telefonía móvil. Esta es la nueva gran disputa. O sea que cuando a usted le venga ahí un cable conectado a su teléfono es porque le van a llegar digitalmente todos estos servicios que de a uno o de a cuatro va a tener que ir pagando. Claro, tal cual. También hay otro cambio importante en el área satelital y que también tiene que ver con muchas de las cuestiones que se desarrollaron en algún momento en nuestra región, aquí en Río Negro. Uno de los ejes de esta propuesta es que el Estado podrá disponer de las frecuencias que se le habían otorgado a la empresa estatal ARSAT, con carácter de reserva preferencial, y ofrecerla al sector privado para la mejora en la oferta y la calidad de servicios. Esto es uno de los puntos ahí que también las telefónicas estaban más que ávidos de una modificación urgente. Con respecto a lo que tiene que ver con el servicio de Internet, también, por supuesto, lo que se busca es la mayor competitividad, según dijeron, menores costos, y el mayor acceso al mundo digital, pero la nueva iniciativa no obliga a las privadas a cubrir ciudades de menos de 80.000 habitantes. O sea que vayámonos preparando para volver a poner la papa arriba de todos los equipos digitales que uno tiene en su casa. Seguimos hablando con Mariano Colombo, como te decía, el secretario general del Sindicato de Prensa de Bariloche, y en esta última parte de la nota charlamos de los medios, en realidad de la situación de los medios públicos, a tener en cuenta que, por ejemplo, el ministro Lombardi dispuso que los fines de semana no era necesario tener un servicio de noticias en Canal 7, con lo cual, ante cualquier eventualidad mundial, te enterás por los medios privados, pero la televisión pública no va a tener contenido. Pero esto que ha motivado que los trabajadores de la televisión pública estén transmitiendo noticieros a través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CITREBA. Hablamos acerca del rol también de los medios comunitarios, del lugar que ocupan actualmente los sindicatos y también la locura mediática que se está viviendo en lo que tiene que ver a respeto por los derechos de los trabajadores. Tengamos en cuenta que estas últimas semanas, por ejemplo, en una de las radios míticas, de las radios fundadoras de la radiofonía en la Argentina, como es Radio El Mundo, a los trabajadores se los despedía por el portero eléctrico. Cuando un trabajador se acercaba, tocaba y alguien de adentro, como se decía en el pueblo, algún ñato, que no decía quién era, le decía, le va a llegar el telegrama de la empresa. El trabajador, eso lo pueden buscar en internet, el trabajador decía esto, que bueno, vos me tenés que decir quién sos, yo soy parte de la patronal. Retírese, ya le va a llegar el telegrama. Segunda parte de la entrevista con Mariano Colombo, secretario general del Sindicato de Prensa de Bariloche. Se está viviendo esto de trabajadores del Canal 7 de Televisión Argentina que los fines de semana están haciendo un noticiero por afuera de la estructura del canal, o sea, lo están transmitiendo a través del Sindicato de Prensa. ¿Qué lugar te parece que están ocupando estos trabajadores? Bien, hablábamos de todo lo que es la actividad privada, ¿no es cierto? Las empresas periodísticas privadas. Imagínate que tienen el camino totalmente allanado para hacer lo que quieran si del otro lado, en los medios públicos, también hay un avasallamiento permanente sobre los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? No solo en la televisión pública, hay despidos permanentes en las radios nacionales del país, hay situaciones muy graves y delicadas en la agencia de noticias TELAM, que es un organismo estatal de noticias. En este sentido, yo rescato la voluntad de los trabajadores de dar la pelea. Esto que bien mencionás de los trabajadores de Canal 7, de intentar hacer contenidos por fuera de la voluntad de la empresa, pasa también, por ejemplo, en la agencia TELAM, en donde se ha recortado profundamente las coberturas y las tareas que hacen los compañeros de prensa. Y sin embargo, a través de la pelea de los delegados y de las comisiones internas, se han ido dando pequeños pasos hacia una batalla que de alguna manera dignifique, ¿no es cierto?, la tarea del trabajador. Nosotros somos parte de la red Enfoque, la red de medios comunitarios de aquí, de la región, de esta zona de la Patagonia. ¿Cuál es, a tu entender, el lugar que estamos ocupando los medios comunitarios en esta actual coyuntura? Bueno, a nosotros nos parece fabuloso el trabajo que hacen, ¿no es cierto? Partiendo desde una base quizás de una mirada egoísta, ¿no es cierto? Nosotros, Sindicato de Prensa de Bariloche, emite con cierta periodicidad comunicados de prensa públicos con la intención de que esto cobre dimensión o trascendencia en la ciudadanía, y nos encontramos con que todas las empresas periodísticas que

muchos gorilas. Somos la banda amateur. Y lo que escuchábamos recién es el nuevo material de Fito Páez. El disco se llama La Ciudad Liberada y este tema, El Ataque de los Gorilas. La Argentina incorpora toda esta resaca. Medimos los, o analizamos los acontecimientos internacionales de acuerdo a lo que nosotros pensamos y la realidad suele ser diferente. Y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. La Argentina incorpora toda esta resaca. No quiero tampoco discriminar. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Ha vuelto nuestro amigo, lo teníamos un tanto olvidado, al senador por nuestra provincia, Miguel Ángel Pichetto, que desde algunos lugares, desde algunas diferentes situaciones y que tienen que ver con el justicialismo todas en sí, ha sido protagonista. Vio que esta semana hemos tenido la intervención del partido justicialista en su sede nacional, del partido en sí. Ahí el amigo de alguno debe ser mío, no personal, pero Barrio Nuevo ha asumido esta al frente de esta intervención. Particularidades de la justicia también, ¿no? Porque cuando hay una intervención ahí en el fallo de la jueza Servini, que es ahora Servini, no Servini de Cubría, sino solamente Servini, porque ha cambiado de estado marital, ¿no? Decía que tenía que ser una persona que tuviese una posición, que no tuviese una posición definida del titular de esta intervención, y al asumir Barrio Nuevo la intervención, lo primero que dijo, que lo eligieron por ser un peronista de hace muchísimos años y que sabía de qué se trataba esto. Pichetto, por otro lado, también ha protagonizado este nuevo bloque que intenta ahí estar en este peronismo que ya no sabemos de dónde es, porque ya ha fracasado el peronismo federal, propone la voz de los peronistas del interior, pero no hubo gobernadores en la presentación, y así que ahí andará el amigo Pichetto armando diferentes vericuetos para seguir ahí frente al poder. Continuamos en 33 de mano, en este caso tenemos el agrado de poder hablar con Nicolás Robredo acerca de un nuevo encuentro de los titiriteros andariegos aquí en Bariloche, porque se viene nuevamente el festival, el 28º festival. Nicolás, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos y por contarnos cómo se están preparando. Esperemos que el clima nos ayude. De todas maneras, ¿vos tenés recuerdos de que se haya hecho igual, aunque llueva, haga frío y etcétera? Sí. Sí, claro, lo hemos hecho bajo diversidad de situaciones climáticas, pero en general, y suele suceder, incluso pasó el año pasado, que a pesar de que se venía el mal tiempo, tuvo la esperanza que iba a abrir un poco y veníamos mirando el gurú. Claro. Y al final, al mediodía, tomamos la determinación de seguir adelante y me estaba lloviendo. Y a las 2 de la tarde se abrió, nos dejó 2 horitas desfiladas, aquí todo bárbaro, y bueno, después se vino la lluvia un poquito más tarde. Así que a veces se acomoda también para que sea igual. Sí, a sí. A veces ha tenido que pasar para el día siguiente. Creo que una vez en la historia, en ese momento yo no participaba, incluso se reprogramó para la semana posterior. Pero bueno, la idea es que estamos ya preparando todos para participar de este evento que es ya de la gente, ¿no? Qué bueno tener la posibilidad de otra vez que se organice. Eso habla de una constancia digna de festejar, porque no debe ser fácil una organización de esta envergadura. De que el festival, que era su niño mimado, la tenía que suceder a ella, que tenía que ella ser parte, que planificando ir cediendo el mando de alguna manera, uh-huh. y que el festival ya es, se notaba y ella sabía que esto era también es una apropiación de la gente, creo, que va a las funciones, que participa del desfile, que lo aguanta, que lo apoya, como ustedes también que nos llaman, y creo que en ese sentido también es como una responsabilidad seguir adelante con esto, que porque ya, digamos, la trasciende a Mónica y también nos va a trascender a nosotros seguramente. Claro. Sí, ¿no? Porque creo que es algo de lo que se ha apropiado la gente y eso se siente muy lindo y se agradece. Y bueno, también un poco por eso se sigue pujando para que se siga haciendo, ¿no? Uh-huh. Y también poder ofrecer una variedad de espectáculos que de otra manera quizás no llegarían acá dentro de lo que es el arte de los títeres en todas sus variables, ¿no? Claro. Nicolás, ¿vos estás integrando la Andariega Producciones? Sí, somos cuatro compañeros, o sea, son tres chicas y yo, uh-huh. compañeras, que estamos ahí pulsando que esto salga adelante, estamos trabajando juntos desde octubre. Trabajábamos todos con la gallega y hemos venido fogueándonos en esta organización, y aprendiendo, ¿no? Mucho siempre con los consejos de la loca linda esa. Mm. Y bueno, esta vez igual estamos aprendiendo un montón de cosas y también, nada, haciéndonos de otras que no sabíamos cómo se manejaban, porque lo manejaba siempre la Galle, era bastante personalista en algunas cuestiones, pero nada, la verdad que sí se la va a extrañar, pero el festival va a seguir adelante porque también ese era su deseo. Claro. ¿Cuándo? Y bueno, dentro de eso, el grupo de cuatro, perdón, son sí, sí. Nancy González, Fabi Carvajale, María Pinola, María Lemu, y bueno, a quien les habla. Y estamos laburando desde octubre, gestionando todo esto, también con el Instituto Nacional del Teatro, y hablando con la hija de Mónica, que también es otra pata en esto, que de alguna manera llega también el laburo de su madre. Así que bueno, y el equipo de producción, además la gente, las chicas de prensa, de los que hacen el diseño gráfico, bueno, todo lo que nos acompañan, como que mantenemos el estilo, el formato y la gente. Claro. O sea, ahora es una producción local. Claro, claro. ¿Cuándo se va a realizar? Contémosle ya a la audiencia las fechas. Muy bien. Bueno, este año el festival va del 12 al 20 de mayo. Y bueno, inaugura con el desfile de títeres gigantes, que es el 12 de mayo a las 2 de la tarde. Salimos de Mitre y Rolando. Y se pueden escribir enviándome un mail a mí, a nicorobrero@gmail.com. O sea, quien quiera participar desfilando con un títere gigante, todos están invitados a participar, disfrazados, a acompañar, a participar como lo sientan, en uh-huh. definitiva, ¿no? Así que el 12 de mayo los esperamos a todos, eso, nada, esa, entre todos. Nico, y las... Bueno, ¿las escuelas también se suelen inscribir? ¿Tienen un plazo para poder participar? Sí, en general participan muchas escuelas, primarias y jardines, privados, públicos y otra diversidad de instituciones. Y sí, hay tiempo hasta el 30 de abril como para enviar la ficha de inscripción, que me la piden al mail, uh-huh. Y poderse anotar, digamos, así, recientemente. Claro, claro. Como para ser tenidos en cuenta, digamos, para la salida de la marcha, que ya tengan un lugar asignado y poder coordinar. Tal cual. Está bueno anotar y inscribirse en ese sentido. Uh-huh. Contanos, bueno, para ir un poco redondeando nuestra entrevista de hoy, contanos los elencos, porque no son solamente de Argentina los que participan. No, este es un festival que es internacional. Desde 2007, ininterrumpidamente, siempre han venido elencos de otros países. Este año nos van a visitar un elenco de Galicia, de España, que eran muy amigos de la gallega y ya han venido en otra oportunidad los esta pareja de gallegos que hacían el espectáculo de Mozart, uh-huh. Unas marionetas de hilo. Bueno, y después elencos de Uruguay, muy interesante la propuesta que traen para niños y para adultos. También este año volvemos a tener funciones para adultos en la Biblioteca Sarmiento. Y después, bueno, otro grupo, un colombiano que hace sombras, don Jaime Cifuentes, que alguna vez ha visitado la ciudad hace mucho tiempo. Y bueno, después elencos de Argentina, también amigos de la casa y de la Galle, que nos van a visitar desde Córdoba, los Bufones, y acá de la vecina San Martín de los Andes, una compañera que se suma también ahí por primera vez al festival, también amiga de la organización. Bueno, por último, y agradeciéndote tu tiempo, ¿dónde podemos y dónde pueden todos ir chequeando la programación del festival? Todavía no lo hemos publicado. publicado. Uh-huh. Ya estamos en eso, ya falta poquito. Inicialmente seguro va a salir publicada en la página de internet, uh-huh, de titiriterosandariego.wix, me parece que era. Uh-huh. Así la pueden googlear y sale, no la recuerdo. Y después, bueno, ahí va a aparecer primero y ya dentro de un par de semanas estimo que van a estar ya algunos volantes o afiches y ya se va a dar a conocer en los medios toda la programación. Perfecto. Y de aquí a poco ya tenemos todo bastante organizado y todo cerradito, ya preparándonos para lo que se viene, porque ya falta menos de un mes. Uh-huh. Así que ya ahí terminando de ajustar las clavijas. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y por acordarse, y bueno, y ojalá que nos encontremos todos ahí en el Centro Cívico el 12. Hablábamos con Nicolás Robredo, uno de los organizadores del 28º Festival Internacional de Títeres Andariegos. Si algo te importa más que tú. Escuchábamos en 33 de mano a los 7 delfines con Dale Salida. 33 de mano. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado. Esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, el programa número 115 de este mes de abril. Hermoso otoño por la cordillera. Espero que por el lado del mar también esté lindo este otoño, lindísimo en la cordillera por lo menos. Resulta que, y los que son fanáticos o no tanto, pero que siempre están atentos cuando ocurren estas cosas de los mundiales, resulta que faltan 62 días para el mundial. Yo me enteré hoy porque estaba justo mirando la tele, no sé por qué, en otro lugar, que no es mi casa, y decía que faltaban 62 días para el mundial. Yo estaba enterada de esto, más o menos, sobre todo por la nota que vamos a escuchar ahora, porque hay gente que está más al día que yo en la información de este tipo, y dijo, bueno, ya que todos los periodistas vamos a estar de una u otra forma influenciados por este evento tan significativo, dijeron, vamos a organizar algo que llamaron Mundial de la Igualdad. Nosotros hicimos una entrevista con Andrés Snitkovsky. Él se va a presentar seguramente nuevamente en la nota y lo va a pronunciar mejor, integrante de esta agrupación que conforman periodistas y diferentes organizaciones o por lo menos profesiones, como por ejemplo diseñadores gráficos, que han decidido tratar de meter en la agenda periodística relacionada al mundial otros números, otras estadísticas de las que por lo general no se habla, como por ejemplo datos de mujeres deportistas, mujeres futbolistas o árbitros, o ya hablando de la economía, cuestiones de ingresos, diferencias de sueldo entre hombres y mujeres relacionados al deporte, etcétera. En esta primera parte, que es más interesante lo que nos habla Andrés, vamos a escuchar cuál es la actividad que van a desarrollar exactamente el sábado 14 de abril. Y que tiene que ver con algo muy moderno que se llama hackatón. Vamos a escuchar esta primera parte. Voces al margen. Bueno, para dar un poco de contexto, yo participé en una página, medio, agrupación o como una cosa así, que se llama Economía Feminita, que fue originalmente fundada por Mercedes D'Alessandro y Aldana Vales. Su núcleo principal es trabajar los temas de género, principalmente la brecha salarial, desde un punto de vista, digamos, académico, investigación, de periodismo. Ese es, digamos, el motor principal. En ese grupo, digamos, somos unos cuantos de periodistas, hay economistas, hay filósofas, hay una variedad interesante. Esta idea de tomar todo lo que va a pasar con el mundial, digamos, todo lo que va a pasar desde el punto de vista comunicacional, ¿no?, periodístico, y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos poner o sumar la agenda de género a toda esta oleada que vamos a tener y que todos ya conocemos que nos va, digamos, a colapsar los medios en los próximos meses? Yo siempre lo cuento un poco como una idea que surge parecida a la que se usa en las escuelas, que se aprovecha el mundial para hablar de geografía y hablar de conocer los países. Bueno, un poco como con esa excusa, si va, está bien, vamos a estar todos hablando de fútbol y de países y de cómo son los otros países y qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa si sumamos a eso el tema de género? El proyecto general y grande es esto del Mundial de la Igualdad. Tiene su pata principal en la página web, esta igualdata.org, que es donde vamos a estar subiendo todo el material que vayamos construyendo. Material que va a rondar siempre en pensar en generar herramientas y generar material de consulta para otros periodistas o comunicadores o lo que sea, para que puedan sumarle a sus productos información sobre género y sobre igualdad en general, digo, no solamente, también pensando que el fútbol y el mundial es algo que no es ajeno ni a la política, ni a las sociedades, ni al comercio, ni a las economías. La primera acción, digamos, física que hacemos con respecto a este proyecto. El método del hackathon es quizás hasta más para nutrir el proyecto de lo que surja de la comunidad que se sume a este evento. Es más para ver qué ideas hay en la gente que se sume, qué proyectos se les ocurren. Hay una mezcla de que vos vas con una idea y quizás encontrás otros que te puedan ayudar a realizarla. Bueno, esta actividad surgió también cuando tuvimos el contacto con la gente de San Lorenzo, que sumó y nos invitaron a hacerlo en el microestadio de San Lorenzo, que el evento es el hackathon, es una palabra medio extranjera, pero en realidad no es más que una gran reunión de trabajo, ¿no? Donde es como relajado en el sentido de que uno puede ir, como te decía antes, uno puede sumarse con una computadora porque sos desarrollador, o sos periodista y vas con tu blog de notas, podés ser un sociólogo que va con un montón de datos que tiene de una tesis y dice, che, ¿por qué no usamos esto para algo? Si hubiera que traducirlo, a mí me gustaría decirle caldo de cultivo, casi te diría, caldo de cultivo de ideas. No, pensando también en que este es un tema que atraviesa todo, digamos, el tema de género, el tema de igualdad, que atraviesa todo, pensar también que darle la bienvenida a gente que quizás viene de otros palos, de otras disciplinas. Entonces, además del hackathon, vamos a tener algunas charlas, va a haber varias periodistas, va a haber, digamos, entrevistas entre periodistas y otras periodistas, como por ejemplo Ángela Llena, que es periodista deportiva. Va a haber un partidito de fútbol, de un fútbol femenino, de unas chicas que hacen inclusión en la Villa 21 con fútbol. Va a ser como un evento de sábado así medio completo para que cada uno encuentre cómo se quiere sumar. Continuamos en 33 de mano. Estábamos escuchando a Andrés Nisnitkovsky del Mundial de la Igualdad, e integrante él junto con otras personas de esta agrupación, como decía, la agrupación, sitio web, etcétera, de estas cosas modernas, que se llama Economía Feminita. Entonces, su intención era poder, la intención de estas actividades que van a empezar mañana es esto de poder aprovechar este evento mundial, que es justamente el Mundial de Fútbol, para proponer otra agenda. Vamos a escuchar la segunda y última parte, que tiene que ver con esto de todo ocurre en Buenos Aires. Hay un dicho muy famoso, pero no me lo acuerdo, así que usted trate de recordarlo en su mente, que tiene que ver con esto, pero la posibilidad de que otras personas en otras partes que no estén en Buenos Aires también puedan participar. Obviamente, como todos, siempre sufrimos de porteñocentrismo en ese tipo de eventos, y lo admito. Bueno, yo soy porteño, Mercedes no es porteña, es del norte del país, así que, pero igual, digo, muchas cosas suceden acá. En realidad, más allá de que todo esto, seguramente va a haber mucha actividad en las redes, tenemos online en la página igualdata.org, vamos a ir subiendo las cosas que se van haciendo y todo eso. En realidad, lo ideal sería que si hay ganas, si hay comunidad, si hay iniciativa en Bariloche, en el sur, en el norte, donde sea, pensar en armar algo, en armar, puede no ser necesariamente un hackatón, digo, o sea, también me parece que está bueno pensar en nuestro nuevo contexto de los medios y todo eso, que es muy flexible, entonces quizás se puede pensar otra cosa. Si hay un equipo de fútbol femenino allá y se les ocurre hacer un evento o hacer un partido a beneficio, o estamos abiertos también a habilitar lo que sea, digamos. Me parece que igual lo más importante de esto es la iniciativa esta del Mundial de la Igualdad como paraguas de muchos proyectos. El hackatón este es un caso particular, digamos, que es como el puntapié. Para contarle más, en realidad, en esta iniciativa participan varios medios o grupos, colegas, digamos, de otros países. Se están sumando de Perú, pues de Colombia también, y ellos también van a hacer hackatones en este, creo que la semana siguiente o algo. Entonces, en realidad, la idea es que sea global, tanto a nivel internacional como a nivel regional y federal, digamos. Como el principal objetivo de esto es, finalmente, es conseguir datos, digamos, cargar de información. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Una de las cosas que se van a hacer en el hackatón va a ser cargar datos de fútbol femenino, de jugadores de fútbol, de deportistas en general, mujeres, a Wikipedia. Wikipedia, como todas las actividades humanas, tiene un sesgo de género bastante fuerte, porque sabes que Wikipedia es algo que se hace colectivamente, que los datos se cargan colectivamente, pero bueno, los que suelen cargar datos, los que suelen andar en internet, son mayoría varones, porque tienen más capacitación, porque tienen más acceso a todo. Entonces, lo que termina pasando es que se refleja, ¿no? Como Wikipedia, vos buscas y vas a encontrar más información sobre histórica, sobre varones, que sobre mujeres. Entonces, eso es algo que lleva adelante Wikimedia Argentina, que tiene un gran activismo sobre género. Y eso se puede hacer desde cualquier lugar, no, el hackatón se va a hacer porque van a estar las chicas ahí capacitando a la gente que quiere aprender cómo se hace, pero se puede hacer desde cualquier lado y sería súper interesante qué información hay para cargar a nivel federal, digo, qué cosas faltan que no están en Wikipedia de otras provincias y de otras ciudades. esto se abre como hacia muchos lugares, porque por ejemplo, acá estamos hablando a nivel periodístico, ¿no? De bueno, jugadoras históricas o actuales o lo que sea, pero también se puede pensar desde otras perspectivas, como por ejemplo, ¿dónde hay canchas de fútbol donde se armen partidos de fútbol de mujeres o mixtos? ¿Hay en la ciudad de Bariloche? ¿Hay en San Martín de los Andes? ¿Hay en dónde hay? ¿Hay en la Patagonia? ¿Se usa? ¿Hay un torneo? Fundirla ya es un gran acto de utilidad para eso, para que se habilite eso. Cuando uno lo empieza a pensar y de construir esas cosas, se empieza a encontrar. Hoy leía un tuit por ahí dando vueltas que decía cómo ya desde chiquitos, desde que vamos a la escuela, el fútbol es cosa de nenes, y en el recreo los chicos tienen un podestad de la mitad del patio para usar una cancha de fútbol y las chicas quedan excluidas. Yo creo que hoy igual es un poco ya cambió, pero no creo que tanto. Y bueno, digo, ya desde ahí parte un lugar. Entonces hay mucho por trabajar desde miles de perspectivas. Y además, si hablamos de diversidad, si hablamos de igualdad, el tema federalismo y porteñocentrismo también es un tema que hay que atacar, porque si todo el tiempo estamos hablando desde acá como si fuera esto todo lo que hay, también me parece que es algo que por algo se llama Mundial de la Igualdad y habla de igualdad en general, así que me parece que también se puede trabajar desde ahí. Bueno, mi nombre es Andrés Nikowski, soy diseñador gráfico y trabajo más que nada en visualización de datos. Voces al margen. Son los mismos, llegan hasta ti, aunque no quieras, siempre estarán ahí. Cuando les confiaste, cuántos te aunque no quieras, siempre estarán ahí. Hoy llegarás hasta el fondo del río. Son los mismos, llegan hasta ti, aunque no quieras, siempre estarán ahí. Hoy llegarás hasta el fondo del río. Verás muchas cabezas flotar. No podemos esperar otra cosa. Los mercenarios traicionan igual. en 33 de mano Las Pelotas con Hasta el Fondo del Río. Estamos casi en el equilibrio del 50% del programa. Ya se está cumpliendo la primera hora de este 33 de mano número 115. Tenemos la visita en el estudio de Alejandro Fauel, es representante de la mesa de cooperativa frente al municipio de San Carlos de Bariloche. La situación en particular la venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Por un lado, la situación laboral de los trabajadores del sistema de estacionamiento medido. Gente que se encuentra todos los días en las calles, más allá de los diferentes climas variables que tenemos en nuestra ciudad de Bariloche, y un sistema que, más allá de todos los contratiempos, genera recursos para mucha gente, muchos residentes de esta ciudad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. En particular, la nota tiene que ver con algo que está sucediendo y que es un recorte en el dinero que reciben los integrantes de las cooperativas que componen este sistema de estacionamiento medido. Actualmente, ¿cuántos trabajadores hay en el estacionamiento medido? Y en el estacionamiento medido son 5 cooperativas y hay un promedio de 30 compañeros por cada cooperativa. Somos en total unas 150 personas. ¿Y cuál es la situación laboral en particular por la que están atravesando en este momento y este recorte que se viene manifestando? Este recorte en realidad tiene que ver con un programa iniciado hace unos años atrás por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que gestionamos las mismas cooperativas, que es un programa que se llama Programa de Trabajo Autogestionado, que es justamente para empresas autogestionadas, emprendimientos autogestionados, la mayoría de ellas cooperativas a nivel de organización. Creo que hay un par de empresas recuperadas también que están en el formato cooperativo. Ese programa tenía una duración, no sabemos en qué tiempo verbal hablar, una duración de 36 meses, que se venían renovando a los 12 meses, se renovó por 12 meses más para ser 24, que eso fue en junio del año pasado, donde ahí sucede una instancia que con el cambio de gobierno nacional se iban a derivar todo el programa de trabajo autogestionado hacia el salario social complementario, que como todavía, a pesar de que había sido promulgado, digamos, no estaba reglamentado ni aplicado, se armó una instancia intermedia que era programa de transición hacia el salario social complementario, que tampoco terminó de implementarse. Entonces se retomó el viejo formato del programa de trabajo autogestionado y se pacta con el ministerio 12 meses más, para que es el máximo que tiene ese plan. En el mes de enero, al cumplirse los 6 meses, el ministerio da de baja todos los planes a nivel país, no somos los únicos afectados. Sí. Y quedan boyando en el mundo, digamos, 18.000 trabajadores, entre ellos nosotros. De toda esa masa de trabajadores a nivel nacional, muchos están incorporados al programa del ministerio a través de otras organizaciones, como CETEP, como la Corriente Clasista y Combativa, como Barrios de Pie. Y nosotros no, porque nuestra gestión fue directamente desde las cooperativas con el ministerio en su momento. Me acuerdo que hace mucho, en un momento el municipio intentó arrogarse el haber conseguido un subsidio, decían ellos, que es este programa, sí, que en realidad lo habíamos generado nosotros, y salimos a aclarar en su momento que era una gestión que teníamos nosotros, lo cual en este momento empezó a jugarnos en contra, porque en Buenos Aires, como se están, esto se dirime, sí, 1600 kilómetros de acá, nunca acá. De toda esa masa de trabajadores que queda descolgado del sistema, justamente estas organizaciones mayores, como la CETEP, como la Corriente Clasista y Combativa y como Barrios de Pie, están negociando directamente con el Ministerio de Trabajo. Y nosotros quedamos afuera. Entonces, empezamos a, desde hace más de un mes, a tratar de solucionar esto desde la delegación local del Ministerio. Y como en estas circunstancias políticas, en cualquier ámbito que estamos acostumbrados a ver, leer, escuchar, es todo zaraza, discurso de político. Sí, vamos a hacer, qué sé yo, y después te cruzo y no sé ni quién soy, ni de qué me estás hablando. Ni... Ahora, este programa lo que le da es un ingreso a cada uno de los trabajadores de un plus que es de 4.200 pesos. En el caso de los trabajadores del estacionamiento medido de la ciudad, eso representa casi la mitad de lo que ganan, de lo que obtienen como ingreso a través del estacionamiento. Claro. Sí. O sea que al desaparecer este subsidio se quedan sin un tercio de lo que ellos venían percibiendo hasta ahora, que tampoco era mucho. ¿Sí? Un trabajador, ustedes tengan en cuenta que percibe alrededor de 9.000 pesos en este momento. Y como perciben menos de lo que es el salario mínimo vital y móvil, es que pueden estar integrados en este programa. Claro, claro. ¿Sí? Ale, a raíz de todo esto que nos estás comentando y que tal vez por primera vez parte de la audiencia de 33 de Manos se está enterando, ustedes están realizando una ocupación pacífica aquí en Bariloche, en el municipio. En el municipio no, en el ministerio. Esto empezó el martes, donde directamente ya los compañeros, hartos de esperar durante casi dos meses, dijeron, queremos hablar con el responsable de la delegación local. ¿Sí? Entonces, sin dejar de trabajar en el sistema, a contraturno, los compañeros nos hicimos presentes en el ministerio, la delegación local del ministerio, y ocupamos el espacio público, por cierto, porque es un organismo público, pacíficamente, hasta que nos atendieron. Claro. Nos atendió el señor Ariel Cárdenas, se comprometió en que iba a enviar de vuelta la solicitud para que se incluya dentro de una comisión de evaluación que se iba a reunir en Buenos Aires y no sé qué, y que le iba a solicitar al intendente que hiciera una nota de acompañamiento para que tuviera más fuerza. No sabemos muy bien cómo es la interna, claro, entre Nación y el municipio, pero en este momento tenemos, a través de diferentes gestiones que estuvimos haciendo, tres líneas hacia las cuales estamos atacando el mismo problema. Una es a través del ministerio, de la delegación local del Ministerio de Trabajo. Otra a través del municipio con el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Y otra conjuntamente con la CETEP para estar incluidos dentro de los trabajadores que quedaron colgados, que están bajo su órbita, digamos. Claro, claro, claro, claro. Porque no sabemos exactamente quién tiene más relación de incidencia en Buenos Aires, claro, digamos. Yo está en todas partes, pero atiende Buenos Aires. Ese era el dicho que yo quería decir. Recordemos que estamos hablando con Alejandro Fau, él es representante de la mesa de cooperativas de aquí de nuestra ciudad frente al municipio, y algunos datos a tener en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta estas tecnologías que nos permiten estar en diferentes lugares del país, que también hemos recibido la noticia esta semana que vivimos en la zona del país más cara. Según el INDEC, estamos en la Patagonia, ha recuperado un triste lugar de privilegio que es la zona más cara de todo el país. Alejandro, ¿cómo está la situación en la calle de los integrantes del estacionamiento mío? ¿Están en este momento trabajando o con esta toma se ha decidido suspender? No. Esto siempre se sostiene el empleo porque no es un conflicto con el municipio. Claro. Es un conflicto con el Ministerio de Trabajo de Nación. Sí. Entonces, por eso te decía que a contraturno, los chicos que trabajan a la mañana están trabajando en la calle y los chicos que trabajan en la tarde vienen en la mañana y realizan una ocupación en las oficinas del ministerio, aquí en Bariloche. Ayer se suscitaron ciertos inconvenientes porque, bueno, entre 150 personas es como muy difícil encauzarlos a todos y salieron y querían cortar las calles. Por un lado es comprensible porque, imagínense ustedes, la mayoría de los trabajadores del estacionamiento medio son mujeres, madres, sí, mayoría, único sostén de hogares también en muchos casos. Familias, sí, jefas de hogar. Yo quisiera ver que cualquiera de los oyentes se imagine sostener a su familia con 9.000 pesos por mes. Mandar a los chicos al colegio, viajar, sobre todo, que también otro de los récords que tenemos es el boleto más caro de todo el país. Así es. Nos superamos día a día en esta Patagonia. Se hace muy difícil. Y estamos en esta situación desde hace casi 2 meses. Y ya es como muy complejo. Ya contenerlos a los chicos se hace muy complejo. En el medio de todas estas negociaciones, hoy no se hizo una ocupación, por ejemplo, porque a raíz de los incidentes que hubo ayer se decidió retraer a los compañeros, sentarlos y decirle: muchachos, estamos negociando por estas 3 vías, qué sé yo, no salgamos a molestar más en medio de la negociación porque no es bueno. Claro, sí. Ahora, nosotros quedamos, el ministerio quedó en que ellos tenían una respuesta el lunes a las 10 de la mañana, donde vamos a volver nuevamente a las oficinas del ministerio, de la delegación local, a ver cuáles son las novedades. En el caso de que no sean las novedades, tendremos que decidir por medio de asamblea, como todos los cooperativistas, cuáles son las acciones a implementar. Sí, teniendo en cuenta también esto, un recordatorio, que muchos de los compañeros del estacionamiento medio son directamente compañeros nuestros porque integran también el colectivo Al Margen, ¿no? Así que desde ya toda la solidaridad a todos los compañeros del estacionamiento medido y un abrazo especial a los integrantes de Al Margen que están en este trabajo. Por último, esto por ahí una pregunta más general, ¿no? Vamos a seguir la semana que viene posiblemente de acuerdo a novedades, pero en algún momento se habló también de un cierto romance entre las organizaciones sociales de base, nucleadas ya sea en Barrio de Pie, CETEP o alguna otra organización, con el gobierno nacional como una forma de contención de lo que podía llegar a pasar, sobre todo en el conurbano, este gran monstruo a nivel nacional que es el conurbano bonaerense. Sin embargo, esta semana hubo represión también a varios militantes de las organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves esta situación vos? ¿A dónde te parece que va la relación entre gobierno nacional y las organizaciones sociales? Y es un panorama totalmente personal, ¿no? La pregunta. Sí, y te voy a responder desde mi posición personal, no desde el estacionamiento medido, ni mucho menos. Es una situación muy compleja. Hoy hablábamos con otros compañeros en otros ámbitos donde decíamos, ahora es como muy complicado todo, porque está el PRO por un lado, está Cambiemos por otro, está la UCR del PRO, la UCR anti-PRO, está el peronismo histórico, el peronismo PRO, todo como muy extraño. Entonces, nos parecía también que sucedía lo mismo con organizaciones sociales, sí, donde en todos lados hay figuras de relevancia, sobre todo cuando se extienden en el tiempo, en la dirigencia, empiezan a funcionar como actores políticos, igual que cualquier político electo en algún lado, que es esto de ponerse a rosquear, armar la trenza, y para dónde, no me interesa quién sea ni qué objetivo tenga, sino que lo que estoy buscando es un rédito personal y no otra cosa. Eso lo torna muy complejo, pero desde lo personal yo creo que muy probablemente esto empeore aún, no que se solucione, porque también tengamos en cuenta de que parte de este conflicto, esta generalización del conflicto, tiene que ver con la distribución de los futuros cargos de las candidaturas del año que viene. Sí. Sí, sí. En los distintos líneas, desde la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, de quién se queda con quién, a quién puedo poner en la la subsecretaría de la secretaría de la dirección de no sé dónde. Y en eso todos no somos ingenuos y sabemos que hay un tramado que involucra a muchas grandes organizaciones sociales. Alejandro, te queremos agradecer muchísimo por estar acá. Entonces, en principio, el próximo lunes a la mañana, reunión para ver cómo sigue la cosa. Claro, ¿qué respuesta hay desde las negociaciones encauzadas con el Ministerio de Trabajo, Delegación Local? Y esto como para pensar un poco hasta el lunes. ¿Hay alguna posibilidad de que a nivel provincial el Estado se pueda hacer cargo de todo este monto si es que Nación decide retirar este porcentual? No, ya sabemos que es no solo el municipio está quebrado, sino que la provincia también está quebrada. Acaban de emitir deuda ayer mismo. Sí. ¿Sí? Por un montón de plata, algo que también conversaba en otro ámbito con otros compañeros, de la provincia de Chubut está emitiendo la primer cuasimoneda de la era Macri para pagarle a los proveedores. Uh-huh. ¿Sí? Y donde a mí me parece que es como una cadena que va a empezar a suceder probablemente también en nuestra provincia y en muchas otras, porque no hay forma de financiarse si no es endeudándose. Y donde ya se está planteando también el pago escalonado a estatales, ¿no? Desde algunos lugares. Alejandro, agradecemos tu visita y estamos en contacto para seguir el tema la próxima semana. Sí, cómo no. Escuchábamos a Alejandro Fau, integrante de la Mesa de Cooperativas, aquí en Bariloche, representante de la Mesa frente al municipio. Yeah.

azul. La cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande, cada vez más peligrosa. De esa casa sola que se ve desde un avión, quizá la soledad no haya dolor de pensar, de pensar. Estábamos escuchando Pensar en Nada en esta versión con Adrián D'Argelos y Lito Vitale. Justamente, continuamos en 33 de mano, justamente, y a propósito de la nota que terminaba recién relacionado a infancias y también a adolescencia. Un tema que se repite en nuestra historia, parece que nos cuesta aprender ciertas cosas, tiene que ver con el boleto estudiantil. Tema polémico ya, porque año tras año tienen que salir los adolescentes, los y las adolescentes, y muchas veces, por suerte, todavía acompañados por los adultos, a reclamar este derecho de poder utilizar el servicio de transporte público para ir a la escuela, ya sea la primaria, la secundaria, y debería ser también pensarlo como algo normal, ¿no? Quien estudia en un vespertino a la noche, pero bueno, esa es la situación por la que estamos atravesando hoy. Se ve que socialmente, ya socialmente digo, porque hay varias opiniones de diferentes sectores, estoy hablando de los adultos, que ya están diciendo, bueno, en realidad no sé si tendríamos que pagarle a los estudiantes la posibilidad de que viajen de forma gratuita en el transporte público, y esto es algo que lo pueden leer en los comentarios de diferentes notas publicadas en los medios digitales, y es algo también que los jóvenes están acusando recibo. Vamos a escuchar entonces la nota que le hicimos a integrantes de una escuela de aquí de Bariloche a propósito del boleto estudiantil. Voces al margen. ¿Cuál es tu nombre y de qué año sos? Hola, yo soy Kiara y soy de quinto año. Contanos cuál es la situación este año en relación al boleto estudiantil. Estamos haciendo un reclamo por el boleto estudiantil porque Juntos Somos Bariloche no está respetando la ordenanza. En la ordenanza habla de que tenemos 84 pasajes gratuitos mensuales y esto no se está cumpliendo, solo nos están dando 60. Además, en la ordenanza nunca se habla de una limitación horaria. Y a nosotros nos están dando un pasaje gratis hasta el horario de las 7, lo cual no le sirve a todos los alumnos en todas las escuelas, ya que muchos salen 6:30, otros también salen a las 7 y muchas veces no alcanzan a tomarse un colectivo antes de ese horario y se les cobra. Entonces estamos pidiendo una amplitud del horario, estamos queriendo respuestas al respecto de por qué no se está cumpliendo la ordenanza que se trató en el 2016, que hablaba de 120 pasajes gratuitos para todos los alumnos. Se habló con todos los concejales y todos los concejales aprobaron este proyecto, que luego no se llevó a cabo. Se está hablando de cobrar el boleto, por eso también estamos accionando de esta manera, para que se respete esto del boleto gratuito. ¿Cómo es tu nombre y de qué año sos? Alan Paredes, de cuarto año. ¿Por qué crees que es importante que este tema se conozca y tal vez que participen los estudiantes? Primero, que se conozca porque es un tema de todos los estudiantes de Bariloche, que no es un tema menor, siendo que hay gente que está en contra, diciendo que por ahí somos unos vagos pidiendo un boleto que sea a las 24 horas del día o que tengan la misma cantidad de pasajes mensuales. Pero este es un tema que se debe tratar muy a fondo, ya que hay varios estudiantes que pueden resultar afectados, que o salen de gimnasia o de alguna otra actividad fuera del horario del boleto y tienen que pagar un precio que es muy exagerado para lo que normalmente uno está acostumbrado. Los estudiantes tendrán que tratar esto porque es un tema de todos, porque unos pocos no van a poder resolver un tema que tendrán que resolver mucha gente en particular. No es necesario ser una escuela grande o una escuela pequeña para apoyar este movimiento. Se puede ser de diferentes instituciones, de diferentes años, de diferentes edades, no importa eso. Lo que importa es que apoyen esto, siendo que va a beneficiar a todos si se logra llevar a cabo este proyecto que tenemos. ¿Y cómo ves a los estudiantes? ¿Los ves que están organizados, que tienen ganas? Se puede ver ganas de ciertas personas en las instituciones, pero sí, se necesita mucho más apoyo, no solo de estudiantes, sino de trabajadores, adultos, de personas que nos puedan dar una mano para poder concretar esto. Bueno, nosotros nos estamos organizando, los distintos centros de estudiantes nos vamos a juntar en una asamblea que se va a hacer este sábado a las 3 de la tarde. Todavía no sabemos bien dónde va a ser, pero a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación vamos a informar en dónde se va a dar esta asamblea. Y bueno, básicamente convocamos, pedimos por favor a los estudiantes y a los interesados que se acerquen, que den sus propuestas, y a las personas que no están de acuerdo con esto también, como se decía antes, que vengan y den su opinión de lo que creen que se tendría que hacer también, ¿no? Que sea una crítica constructiva entre todos. Voces al margen. Y algo que no queríamos dejar pasar en este programa también tiene que ver con la situación que vienen viviendo los trabajadores del Estado en general, algo que venimos ocupando, ¿no?, desde hace tiempo y en varias áreas del programa, y en particular algo muy importante que ha ocurrido esta semana aquí en Bariloche, tienen que ver a una conferencia de prensa que habla acerca de los despidos y de financiamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional, pero que también en nuestra ciudad ha sufrido situaciones muy, muy importantes de despidos y de recortes. Lo que queremos denunciar es que acá en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Delegación Río Negro, en un claro acto de persecución gremial, despidieron al delegado Olivón Castillo, que también está en el marco de despidos masivos en el Estado Nacional, con un claro objetivo de ajuste que se viene denunciando hace bastante tiempo, de cambio de gestión de gobierno. También lo que tenemos para denunciar es que tenemos amenaza de quedarnos sin espacio físico de trabajo, porque a fin de mes se vence el contrato de alquiler y la orden institucional desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación es la no renovación de ningún contrato, de ninguna oficina en ningún lugar del país. Y que estamos trabajando sin presupuesto, que no podemos llegar a atender y asistir a todos los agricultores familiares de la provincia, porque con lo único que contamos es con una tarjeta que nos permite cargar combustible, pero tenemos los vehículos rotos y no tenemos dinero ni para gastos ni para proyectos de financiamiento con los productores que asistimos. Mi nombre es Ligüen Castillo, trabajador de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y un poco la convocatoria a esta conferencia de prensa tiene que ver con la denuncia del vaciamiento de la política pública para el sector de la agricultura familiar campesino indígena. En ese contexto de vaciamiento, de quita de línea de financiamiento, de quita de oficinas, de sedes del organismo, quita de rango, nuestro organismo fue secretaría y hoy es subsecretaría. En ese contexto se comienzan a dar despidos desde el año 2016 a la fecha. Se han dado alrededor de 300-350 despidos, de los cuales una parte se han podido reincorporar con la lucha de los compañeros, con la lucha del sindicato. Pero vemos que el avance del gobierno nacional en la disolución de nuestro organismo se viene intensificando. La semana pasada se me notifica del despido de manera informal, por teléfono, desconociendo tanto los fueros sindicales como el debido proceso del despido o desafectación de un trabajador del Estado. Y es en ese contexto que nosotros queremos denunciar y hacer un pedido expreso tanto a la coordinación provincial de la subsecretaría en nombre de Fabiola Salvador, como a los responsables políticos de Río Negro, Sergio Whisky y Lorena Madsen, responsables y referentes de la Alianza Cambiemos hoy en el Gobierno Nacional. Queremos invitarlos. Hace ya más de un año que diferentes organismos nacionales del territorio de la provincia los convocamos a juntarse con nosotros, a que le podamos contar cuáles son las demandas de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, poder saber cuál es la mirada que ellos tienen, que el gobierno nacional tiene para con el sector de la agricultura familiar, campesino indígena. Y desde hace un año que no tenemos respuesta, por lo tanto hoy volvemos a hacer ese llamado público a que tanto Sergio Wiggi como Lorena Madsen se acerquen, hable con los trabajadores que hace más de 20 años vienen recorriendo el territorio de la provincia, y realmente podamos entender cuál es el objetivo que tiene este gobierno, que hoy no es claro más que los gestos y las políticas de vaciamiento que viene llevando adelante desde el 2006 a la fecha. Voces al margen. Hello. Nosotros hace poco lanzamos un programa con un ministerio de primera infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial. Con una reconocidísima empresa de software del mundo, que estamos haciendo plan piloto. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente. Trabajemos sobre eso. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? De mayo. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera. Periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. No les creo nada. Vaya a saber uno si todas estas cosas no son todas obras del amigo Durán Barba, para que dentro de unos años, digamos, ¿te acordás qué loco lo que se decía? El que escuchábamos en primer término con este método para predecir el embarazo adolescente es el actual gobernador de la provincia de Salta, ¿no? Juan Manuel Urtubey. El muchacho tiene ahí un 86% de factibilidad mediante la utilización de máquina para saber ¿qué adolescentes van a quedar embarazadas? Mire usted cómo... Mejor que los chinos. Mamma mía, mamma mía. Y en este momento de 33 de mano estamos comunicados con Viviana Rancaño. La idea es charlar acerca de un programa que se va a hacer, que se va a desarrollar y que no queríamos dejar pasar porque tiene particular importancia, que va a ocurrir en nuestra ciudad, que arranca en los próximos días, el lunes 16 de abril, y que se denomina Yo Sí Puedo. Es un programa de alfabetización a destacar, a tener en cuenta. Y Viviana, en principio, te agradecemos por estar en este 33 de mano, y queríamos saber algunas alternativas de este programa. ¿Quiénes pueden anotarse? ¿Dónde? ¿Por qué? Si tiene algún tipo de costo, y en caso de tener una dificultad para llegar ahí a donde se va a desarrollar, al sindicato, al SOYEM, si hay alguna posibilidad de acceso. Hola, buenas noches a ustedes que están ahí en la radio y a toda la audiencia. Este programa es para enseñar a leer y escribir a aquellas personas que por algún motivo dejaron la escuela, no pudieron acceder, vivían en el campo y tuvieron que acompañar el trabajo de sus padres, o que por otros motivos no pudieron continuar en la escuela. Así que es un programa de la CTA, de los trabajadores y de las trabajadoras, que se va a comenzar el lunes 16 a las 14:30 en el sindicato, como vos decías, del SOYEM, ahí en Gallardo 1262. Y es totalmente gratuito. Siempre decimos que estamos a tiempo de aprender. no sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. ¿Te gustaría aprender a leer y a escribir? Tengo 39 años. ¿Pensás que es tarde? Ahora es el momento. La CTA te invita al proyecto de alfabetización Yo Sí Puedo. Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar yo no sabía nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. CTA invita al proyecto de alfabetización Yo Sí Puedo, para aprender a leer y escribir. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad. La cita será el lunes 16 de abril a las 14:30 horas, en Gallardo, 1262, en el Sollem. Hoy dibujé mi nombre en letras. A leer y escribir, todos podemos aprender. Es libre y gratuito. Estudiar es tu derecho. Te invita la CTA Bariloche. Te esperamos. Dame, dame, dame, dame, dame.